a todos, mujeres, niños, viejos, por igual. Les gusta ver la sangre de los otros, para ellos todo el año es carnaval. Pero un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí, y voy a entrar a dar y dar, y voy a dar, y voy a dar y dar, y voy a dar y dar y dar, y va a ser tarde, nadie me va a parar. Nada. Que no tengas techo, se cagan en la solidaridad. No soy ninguna vieja que protesta, y no me busquen que me van a encontrar. Porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí, y voy a entrar a dar y dar, y voy a dar, y voy a dar y dar, y voy a dar y dar y dar, y va a ser tarde, nadie me va a parar. Estoy tranquilo porque estoy medicado. Soy pacifista pero no soy tarado. Yo voy a entrar a dar y dar, y no me busquen que me van a encontrar. Yo voy a dar y dar y dar, y va a ser tarde, nadie me va a parar. Buen día, así comienza Dar y Dar en la mañana. Compañía con información, diversión y lo que pasa en la Villa de Merlo y la región. Bueno, bien, buen día para todos. Comenzamos la mañana, 7:02 de la mañana, y arrancamos la mañana de FM Identia, ¿eh? Aquí estamos, ¿eh? Con un poquitito de lío en el medio de la mañana, pero no importa, nosotros vamos hasta las 9 de la mañana compartiéndola con todos ustedes. Así que, bienvenidos a la mañana, nosotros disfrutamos la mañana todos juntos. Por allá. Así que en una mañana soleada en todo el Valle del Conlar y la costa de los Comechingones, mucho para contarles en la mañana del día de hoy, porque siguen pasando cosas, ¿eh? Así que esto es Dar y Dar en la mañana en FM Identia. Mi nombre es Ignacio Gusmerotti, el fantasma de la ópera me acompaña en la operación técnica y nosotros tiramos toda la información hasta las 9, ¿eh? También vamos a estar hablando con Facundo Coria en el día de hoy, ¿eh? Le mandamos un abrazo grande a Facundo, que siempre nos atiende con mucha comodidad, ¿eh? En la cual nos va a estar contando un poquito qué pasa con judiciales, porque el gobierno provincial mandó 3 nuevas leyes a la legislatura para modificar el tema de judiciales. Tranca, tranca, no es que le van a aumentar el 80% el sueldo, no, nada de eso, ¿eh? Hablamos de apelaciones, hablamos notificaciones también, ¿eh? Algunas informaciones interesantes para aquel que tiene causas judiciales. Nosotros que no tenemos nada de nada, ni causas judiciales ni plata, no tenemos chance de tener problemas. Lo normal, todo gris. contamos que el encuentro de mujeres trans, feminismo y demás yerbas en el medio, no voy a seguir dándolo porque es muy largo, que había sido en Corrientes, que la pasaron realmente muy bien. Te cuento ahora, el año que viene se estará llevando en Córdoba. También salió el número de turismo a nivel provincial. 85% fue la ocupación provincial de turismo durante el fin de semana largo. Ayer nos habíamos mudado a Carpintería, ahora nos mudamos a Cortaderas, ¿eh? Así que a tenerlo presente porque está Cortaderas con un tema, porque parece que toman terrenos que no corresponden. En realidad no es que toman terrenos, sino espacios. Aquellos vecinos que están tienen terrenos a la vera del Arroyo Benítez han ocupado mayor espacio y no permiten que la gente disfrute de sus playas. Va, para ser concretos, tienen playas privadas. Como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y... También vamos a hablar del pan, ¿eh? ¿Y cuál es su incidencia en la alimentación de nuestros niños? Viene la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Una nueva noche fría en el barrio. Los tranzas se llenan los bolsillos. Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Y los sueños no soñados. Pero bueno, vamos con el clima, vamos a contarle a la gente cómo va a estar el día más allá de soleado y caluroso. Ayer insoportable, 38 grados de calor, una cosa que no se sostenía. Pero bueno, parte de lo que sea, 19 grados es la temperatura actual. Arrancamos allá arriba con el calor, así que prepárense para un día importante. Se sabe que vamos a tener días muy calurosos durante absolutamente toda la semana, más allá de esperar en la lluvia que estará llegando para el fin de semana. Así que arrancan los parcialmente nublado, nublado y claro, 18 de mínima, 19 la temperatura actual, 36 la máxima. Vamos a contarles que es 48% de la humedad, viento este noreste a 8.7 kilómetros sobre la hora. Seguimos con lluvias para sábado y domingo, ya bajando para el domingo, 98% de probabilidad de tormentas eléctricas, mientras que chubascos para el domingo en un 69%. El lunes vuelve el sol, pero ya con temperaturas más bajas. Preocupación en Merlo y Carpintería por robos. Robo a cara descubierta en una vivienda en el centro de la Villa de Merlo. Carpintería pide soluciones al Ministerio de Seguridad por dos robos. Un lugar te roba la cara, la sonrisa, la esperanza, la fe, la persona. Y nos mudamos atrás la sierra con buenas noticias, porque te cuento que ella Arroyora inauguró los dos primeros tramos de un acueducto que estará abasteciendo agua a 110.000 personas. Por el otro lado, preocupación por la explotación minera en las Tapias. Y ayer se cumplieron 5 años de la muerte de Diego Armando Maradona y todavía no tenemos justicia. Y hablando de deportes, más allá de que hoy se juega los últimos octavos de final entre Lanús y Tigre, también le vamos a contar que la FIFA el viernes de la semana que viene, el viernes 5, estará haciendo el sorteo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México. We'll be right back. Bueno, bienvenida gente, aquí estamos en la mañana, en cuanto arrancamos el próximo bloque Quiñelas, toda la información, tapa de los diarios, todo lo que tenemos para dar en la mañana a nosotros. Los dejamos con un poquitito de música para compartir la mañana con ustedes, así que bienvenidos a Dar y Dar hasta las 9. Ahora rock en Darida. We'll be right back. noches tan oscuras no me dejan ni pensar. Ya ves, de todo me alejé. No soy el mismo de antes, ya no río como ayer. Y miro hacia atrás y no queda más. Ya no queda nada de lo que quiero encontrar. Y hoy el miedo me atrapó. Se me escapa por un rincón y vuelvo a mirar y lo vuelvo a intentar. Es muy difícil ver a dónde tengo que llegar. Y miro hacia atrás, intento respirar. Le grito a mis recuerdos, por favor. Tres FM Identia Mañana de Dar y Dar. Si no sabes caminar, no corras, te podés caerte. Eso ya lo viví. Ya me caí. Me mataron y me levanté, yo estoy más fuerte. Aquí estamos en la mañana con la fiesta de los Calegari. Muy bueno, que corran. Y si estás en el mar, hace la plancha y deja de matar. Mañana todo vuelve a comenzar. Caminando. Bueno, ahí estamos. En la mañana tenemos mucho por darle, así que vamos a arrancar, porque si no, después no nos alcanza el tiempo, ¿eh? Vamos a hablar con Facundo Coria, 8:05 de la mañana, para que nos cuente un poquito en qué andan los judiciales con estas nuevas reglamentaciones, ¿eh? Así que a tenerlo presente. Vamos a arrancar con las quinielas que auspicia la agencia La Campeona de la Suerte, la agencia más ganadora de la provincia de San Luis, donde vas a conseguir quiniela, quinisei, loto, compadre, brinco, telequino, telebingo, quiniela instantánea, toto, bingo, Todo lo podés jugar en la agencia La Campeona de la Suerte, Presbítero Becerra, metros de la Plaza Sobremonte, y nos acompaña con los sorteos de Quiñela del día de ayer. Recordando que hoy, hoy va a haber sorteo de Quini 6 y Loto, ¿eh? Así que a tenerlo presente. Arrancamos con la gente de Ciudad en la primera del día de ayer, 25 de noviembre. Primer premio, 5.295. 5295, Provincia de Buenos Aires, 7.037.70. 37 Mendoza, 3.434, 13.4, 13.2. Vamos con Córdoba, 3.898, 3.8, 9.8. Cierro con San Luis, primer premio en lo que corresponde a la primera del día de ayer, 6.301, 6.301. Y le quiero presentar a mi hermano, el alma de la orquesta, con todos ustedes, Raúl Sencillez. Vamos a las matutinas. Ciudad, primer premio, el 282-0282, Provincia de Buenos Aires, 6.445, 6.445. Vamos con Mendoza, 5.295, 5.295. Córdoba, 6.008, 6.008. Cerramos con San Luis, primer premio en la matutina, el día de ayer, 2.976, 2.976. Esto lo auspició la agencia La Campeona de la Suerte, la más ganadora de la provincia de San Luis. La encontrás en Presbítero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte, en la Villa de Merlo. Que un día dormida en mi vida cayó. Sale del baño desnuda, se prueba vestidos, no pide perdón. Ama los inconvenientes, se enoja conmigo y me habla en francés. Y nos metemos con turismo, con el turismo provincial, Ya le habíamos dado el día de ayer la ocupación en la Villa de Merlo. Hoy le damos la ocupación en toda la provincia, porque estuvo rondando el 85%, no en todas las localidades. Te digo, tenemos datos de distintas localidades, las cuales han tenido el 100%, otras no tanto como el 65%. Cortaderas, dentro de Las Papagayos, por ejemplo, tuvo el 55%. Esta fue información dada por el Ministerio de Turismo de la provincia. De las 23.717 plazas habilitadas, recibieron importante afluencia de visitantes, lo que generó un impacto económico estimado en 5.800 millones de pesos y un gasto diario promedio de 81.552 pesos. Durante una ronda de prensa, autoridades del Ministerio de Turismo y Cultura brindaron detalles sobre los componentes correspondientes al turismo durante el fin de semana. No se lo trajimos porque la verdad que no creo que sea demasiado importante, más allá de la información cruda que tenemos sobre esto. Te cuento los parajes que más tuvieron. Fueron la Carolina con 100%, Valde 100%, San Jerónimo 100%. En Valde, con esto de las aguas termales, empieza a tener tanto Valde como San Jerónimo un número realmente muy, muy importante. Hacía calor, la verdad que andar a meterte de agua caliente te tiene que gustar, no es mi caso, pero bueno. Potrero Funes 95, Villa de la Quebrada 95, Villa de Merlo 87,62, San Luis Capital 85%, Cortadera 65%, Papagayo 55%, Juana Coslay 50%. Esas fueron las localidades con mayor afluencia. La estadística muestra una clara influencia en la campaña de promoción que se desarrollaron en las últimas semanas para poder llegar a un buen número. Te cuento que la gente fue 45% de Buenos Aires, 20% de Mendoza, 15% Córdoba, 10% La Pampa, 5% Entre Ríos. También se destacó el 80% de viajeros estuvieron compuestos por grupos familiares, el 95% llegado en automóvil y el 5% lo hizo en colectivo. Te cuento que no había pasajes para venir el viernes, ni el jueves ni el viernes, y no había para volver ni domingo ni lunes, para que más o menos tengan una idea de cómo se fueron dando las cosas. Dentro de los eventos que impulsaron el movimiento, hubo una agenda cultural realmente muy amplia, con la fiesta provincial de la Naranja en Luján, San Luis Comic Con. La verdad que no sabía que teníamos Comic Con en San Luis. Indianapolis. La verdad que me parece tan norteamericano el Comic Con que la verdad que nunca lo pensé. Esto se desarrolló en La Punta, 29 edición de Callecita Angosta en Villa Mercedes, presentación de Pablo Fernández en la Casa del Poeta Güero, los hermanos Lucero en San Francisco de Monteoro, la Jenny en el Teatro de San Luis. Te digo, estuvo lleno y el que tenga la chance de verla, la se va a cagar de risa. Primer encuentro de senderismos en Cortaderas, aniversario de Unión, la fiesta cervecera que estuvo colmada de gente en Carpintería y el show de los 50 años de Los Playeros. Esas fueron las distintas actividades culturales que se desarrollaron durante el fin de semana largo. Shh. Yo te voy contando que El Gauchito es un lugar donde se encontrar todo. Necesitas frente a la Plaza de Cortaderas, porque ellos tienen carnicería, fiambrería, verdulería, panificación, propio almacén, artículos de limpieza, perfumería, kiosco, azar, días frías, lácteos, esto y mucho más. Lo encontrás en El Gauchito, donde tenés muy buenos precios, ofertas especiales y toda la atención. Los encontrás en Cortaderas San Martín, frente a la Plaza de Cortaderas, calle Arroyo Benítez, 250 metros de la Ruta 1. Tenés que pasar y conocer El Gauchito en Cortaderas. Y vamos con información de seguridad, la cual no son buenas noticias. Te cuento que armados y a cara descubierta, a plena luz del día, asaltaron una vivienda en Merlo, aquí en nuestra localidad. La justicia investiga un asalto ocurrido del día 15, creo que fue 15 de noviembre, sí, efectivamente, donde dos hombres armados ingresaron en pleno mediodía y sorprendieron a una abuela y a su nieta menor de edad dentro del domicilio, llevándose una suma importante de dinero en efectivo. No creo que igualmente haya encontrado $750,000 como sucedió con la mujer de Andy, pero bueno, en realidad el Ministerio de Economía, pero no importa, en la cual está implicada en la causa de Andy. Según relataron familiares de las víctimas, el hecho ocurrió el sábado 15 de noviembre. De acuerdo al testimonio, los delincuentes ingresaron a la casa con la cara descubierta y le exigieron el dinero disponible a la más joven y se lo entregó, y luego se retiraron sin causar lesiones físicas. La denuncia fue radicada en la comisaría número 26 de la Villa de Merlo. Fuentes judiciales confirmaron el hecho y señalaron que se realizan diligencias para identificar a los autores, quienes no serían de la localidad, por seguridad y para no entorpecer la investigación. No se difundieron más detalles. Esto lo dijo la Fiscalía número 1, que está a cargo del hecho y de la investigación del asalto en la Villa de Merlo. Y saltamos de Merlo a Carpintería, pero seguimos lamentablemente con el mismo tema, pero en este caso el municipio es el que reclama formalmente más seguridad y previsión en el Ministerio de Seguridad, luego de dos hechos delictivos sucedidos en el mes de noviembre, el 2 y el 22 del mismo mes. El intendente Gastón Herrera comunicó la situación directamente a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa. Expresó el Ejecutivo que están preocupados por la situación de la localidad. Desde el municipio señalaron que la ministra de manera inmediata se comprometió a tomar las medidas necesarias para tratar de resolver la problemática en respuesta a las inquietudes de los vecinos y del intendente de la localidad. El pedido surge en el contexto de crecimiento preocupante en la comunidad por los hechos de inseguridad en propiedades privadas. El comunicado remarcó que la iniciativa responde tanto al reclamo de vecinos como a la decisión del Ejecutivo Municipal para incorporar nuevas cámaras de seguridad en la red municipal. Así que bueno, lo que se dice es que van a poner más cámaras, que van a tratar de generar y ver la situación. Las cámaras son muy importantes dentro del sistema de seguridad, no en la parte preventiva, ¿no? Sabemos que no es en la parte preventiva, pero sí importante para el hecho de que se pueda detectar quiénes son los malvivientes. Esperemos que no empecemos. Había parado esta un poquito esta bolita de robos que se estaba dando. En un momento era bastante duro en Merlo, en Carpintería y en Cortaderas. Medio como que la cosa se había acomodado. Ahora parece que volvemos a las andadas llegando la temporada. Tienes que aprovechar Agua Vita, ¿eh? Agua Vita te brinda todo el servicio y pureza de agua para tu mesa. Vos querés a tu familia. Lo que querés hacer es que tomen la mejor agua de la región, ¿eh? Así que tenés que tener servicio de Agua Vita, que tiene bidones de 20, de 5 y también sodas, ¿eh? Así que aprovechalo. Trabajan en Carpintería, Merlo, Los Molles y Cortaderas, zonas aledañas, así que aprovechalo con la gente de Agua Vita, comunicándote para servicios o consultas al 2664-251711. 2664-251711. Pureza y calidad con el mejor servicio de Agua Vita. Bueno, Cortaderas pudo zafar del tema del arroyo Mita de la temporada pasada. ¿Se acuerdan que, perdón, del arroyo de Villelena, que ahora Villelena hace el año pasado? Pretemporada, arrancó un conflicto con un cordobés dueño, en teoría, de los terrenos que corresponden linderos a la quebrada. Y ahí estaba la discusión, la calle, alambre mío, no cobro, sí cobro, qué hago, qué no hago y demás. Bueno, ese problema por ahora está quieto, no solucionado, pero quieto por temas de amparo. Pero ahora aparecieron conflictos en el arroyo Benítez. Somos tu mañana de información, juegos y diversión con compañía. Cambiar ni corregir lo que me corre en las venas.

más a uno se le junta. Déjame hablar, porfa, no me interrumpa. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Bueno, muy bien, seguimos en la mañana con todos ustedes. En un ratito Facundo Coria, en un ratito el conflicto en el Arroyo Benítez, un poquito de todo estaremos contando en la mañana. También en un ratito nos metemos con el pane verano. Tranca, tranca, no es la colonia, No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Pero bueno, vamos a arrancar con la tapa de los diarios. Antes que eso, yo te cuento que Carnicería Don Nino te ofrece carne de primera calidad con todos los cortes. En novillo, ternero y cerdo tenés pollo y pescado, chivo y lechón. Además, vas a conseguir productos de elaboración propia. Tienes arrollado de carne, arrollado de pollo, milanesa de carne, de pollo y de cerdo. Vas a tener chorizos de elaboración propia y mucho más. Tenés que pasar y ver la calidad y la atención de Carnicería Don Nino en Cortadera San Martín, frente al jardín Corazoncito Serrano. Infobae, que está metido más en los negocios que en otra cosa y metiéndonos con la tapa de los diarios, dice Santilli, cerró la ronda de diálogo y suma reclamos de los gobernadores. Tuvo comisión, en misión hicieron mil reclamos. Lo que piden es tarasca. Con tarasca todo se arregla. Vos sabés que bueno, tiramos unos mangos, billetes, billulla, lo que vos tengas ganas, pero mandame algo porque si no la cosa se complica. Hay mucho de eso y mucha de obra pública, así que a tenerlo presente. Por otro lado, Infobae también, perdón, va de negocio. Informa pase a la pese a la suba del dólar y los supertasas, la actividad económica creció un 0,5%. No sé en dónde la minería lo debe estar generando o la energía son opciones, porque es a nivel laboral e industria, ni los perros. Así que bien, vamos ahora sí con la tapa del diario Clarín, que dice la DGI denuncia a la financiera ligada a Tapia por más de 800 mil millones de pesos, Así que ahora vamos por Tapia. Fuerte alerta de la Corte por la violencia doméstica en los últimos 4 años. Pero si para el presidente no tiene mayor trascendencia la violencia doméstica, no es algo que le importe demasiado. Por otro lado, ahora Manzano y Vila quieren comprar las estaciones de servicio Shell. Por otro lado, Macron lanza un servicio militar voluntario para los jóvenes en Francia. Y por otro lado, vuelco un micro que iba a un acto. Siempre tiene que estar pasando algo, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, ¿no? De Kicillof, no era un acto político igualmente. De 2 mujeres muertas, lamentablemente, tenemos la información. Hay 17 heridos, varios de gravedad. Por otro lado, vamos con Crónica. Choque trágico en Ruta 2, 2 personas fallecidas, volcó un micro y murieron 2 pasajeras. Era un contingente que iba a una charla de desarrollo, ¿no? En un rato estaremos dando la información precisa con respecto al tema. La actividad económica creció un 0,5 en septiembre y acumula una suba del 5,2 en lo que va del año. En el bolsillo de la gente no se nota. Vamos con otra, continúa los cruces por la Pasillo Gate. Estamos hablando obviamente de los hechos sucedidos por el hecho de haber declarado campeón a Rosario Central y lo que hizo la gente de Estudiantes. Por otro lado, vecinos denuncian ola de robos y picadas descontroladas en la zona de Moreno. Por otro lado, escándalo de alto vuelo con el Puma Rodríguez. Por otro lado, emotivo homenaje para recordar a Diego en sus 5 años. La última River y River pedido de disculpas y operativo limpieza. 10 jugadores parece que va a dejar afuera el técnico River, muchos de ellos traídos por él en su momento, así que a tenerlo presente. Vamos por otro lado, Diario Popular dice: Gallardo prepara la escoba para el plantel de River. Por otro lado, trágico vuelco el micro en Ruta 2, el chofer de un viaje de egresados estaba drogado. Otro título es, no es el mismo título que el lamentable hecho que sucedió en la Ruta 2. Por otro lado, Racing está convencido de que puede pelear el título. También habla de Lanús y Tigre en el partido que estarán jugando en el día de hoy. Y Agremiado salió a cuestionar el pasillo de Estudiantes del Pincha contra la gente de Rosario Central. Me llamó la atención que los jugadores se sumaran a eso. La verdad, más allá de las molestias que uno puede tener y demás con la Asociación de Fútbol Argentino, uno creería que no estaría más cerca de eso. Así que bueno, vamos con la gente de La Nación. Por el ajuste, más empresas tuvieron que abrir procesos preventivos de crisis. Pero no es que estamos crecimiento, no es que estamos bien, no es que estamos cómodos. La Argentina anda como lo digo. Las empresas cierran, presentan crisis y demás. Igual, se los digo, porque conozco gente que lo ha hecho y muchos se fueron a comprar trajes Armani a Europa. Pero hay muchos que hacen toda esta movida para pegar el buen paso. Decir, bueno, ¿cuánto levanto de esto con el contador y el abogado? Y te lleva dos palitos verdes. Bueno, dale, hagámoslo y renegociemos deuda. Por otro lado, otro de los títulos, Cuadernos exponen el circuito de Coimas a Calafate. Por otro lado, se cansan los arrepentidos de decirle que los apretaron para que arrepentan, que si no hacían una causa a la madre, al tío, al primo, al abuelo y demás. Por otro lado, el gobierno denunció a la financiera allegada al Chiquitape. La última preocupación, preocupan a los médicos el alza de infecciones de transmisión sexual, al igual que el sarampión. Obviamente están pidiendo que el gobierno tome medidas. Cerramos con la gente de Olé, que dice: cirugía mayor, obviamente habla de Gallardo, contrato con un 40% atado a la productividad, cambios que se vienen en el fútbol argentino. Así que veremos cómo sigue. También habla obviamente del pasillo gate, la pelea entre Estudiantes y la AFA. No hay nada. Bueno, y nos metemos con el pane, ¿eh? Nos metemos con el pane en la mañana. Pane es el desarrollo alimentario, es el programa alimentario nutricional escolar. A ver, cómo mueve la colita, si no la mueve, la tiene papadita, decía uno en algún momento. La verdad que me cuesta entender qué es lo que quieren llevar adelante con esto, porque se habló de comedores, se habló de desarrollo alimentario para los chicos, se habló de una mejor alimentación, porque los chicos no pueden estudiar o no pueden prestar atención si tienen hambre, lo cual estoy de acuerdo con el gobernador, si el pibe tiene hambre no está bueno. De qué iba a haber si no reparto de viandas y un poquito más también en el medio, pero la realidad es que nada de esto se dio. Lo único que están haciendo es dando desayunos y meriendas, desayunos y meriendas que ya hacían las cooperativas, las cooperativas de los colegios, las cooperadoras de los colegios, los cuales con gobierno del estado, en gobiernos anteriores, obviamente recibían a la parte de la cooperadora, si la cooperadora estaba en buenas condiciones y ordenada, para dar lo que eran desayunos y meriendas dependiendo del horario de los chicos. De almuerzo ni hablar, ¿no? Obviamente, a mí me parece bien que los chicos coman en su casa. Pero bueno, al margen de eso, lanzaron el pane verano, donde van a estar dando, no es muy clara la señora Laura Capaldo, con respecto a cómo, pero se van a estar entregando. Es más, hablé, por ejemplo, con la intendenta de la Municipalidad de Cortaderas, que tiene a cargo uno de los centros de iniciación de los chicos 45 años, de 45 días a 2 años de edad, en la cual le dije, ay, bueno, van a estar recibiendo el pane verano. ¿Qué pane verano, me dijo? Qué bueno, empezamos mal, le mando un saludo grande a Maca, no es por eso, me dijo, no, me voy a poner a averiguar, no puede ser, para nosotros cerramos durante el verano. Pero bueno, por lo que dice Laura Capaldo, las cosas vienen por ese lado, así que bueno, a tenerlo presente. Le escuchamos un poquito a Laura Capaldo con respecto al tema. Bueno, hoy aquí hemos estado presentando el pane verano. Si el pane verano es un bolsón de alimentos no perecederos que serán entregados a las diferentes instituciones educativas de toda la provincia. Llegamos al 100% de la matrícula, que son más de 105.000 alumnos. Estos bolsones están diferenciados para los chicos sin TAC, que es un bolsón con 15 productos. También hay un bolsón general, ¿sí?, que contiene 30 productos de alimentos no perecederos, que es para la matrícula en general, y un bolsón especial con 30 productos que son para los centros de desarrollo infantil, que estamos hablando de los chicos de 45 a los primeros 1000 días de vida. Esta entrega comenzará a partir del 1 de diciembre y se extenderá hasta el 12 de diciembre, según la logística que tenga implementado el director de la escuela. Esta iniciativa va a estar acompañado con funcionarios del gobierno provincial a modo de apoyar esta entrega para que sea una entrega transparente y eficaz. El principal producto de estos bolsones es la harina, el aceite, la levadura, mate cocido, azúcar, arvejas y muchos artículos más. Los mismos van a estar acompañados con recetas que han elaborado las nutricionistas para que los papás sepan qué cosas pueden elaborar con estos productos que contiene el bolsón. Hey Fonsi. Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Bueno, mientras tanto me tomaba un mate en el medio de todo esto, pero bueno, al margen para pasarlo, básicamente. Te cuento que yo hablé con varios actores, hablé con gente de Los Molles, los cuales me dijo, nosotros recibimos, ya, damos lo que corresponde a merienda y desayuno primario y secundario, y además entregamos antes de las vacaciones de invierno un bolsón de alimentos a cada uno de los niños que se lo llevaron antes de las vacaciones de invierno, primero. Ahora, la directora de la escuela de Cortaderas me dijo, buen día Ignacio, el refuerzo alimentario, desayuno y merienda del pane continúa en la escuela hasta el 12 de diciembre y la entrega de los bolsones pane en verano se harán a partir del 1 de diciembre. Saludos cordiales, saludos y gracias por la información a Inés Aparicio, que es la directora del Colegio de Cordero. Uno va tocando los contactos que uno tiene para saber un poquitito en qué andan las cosas. ¿Por qué lo decimos? Lo decimos porque si el hecho de pensar en la alimentación de los pibes son dos bolsones al año y un desayuno y merienda, para darle, bueno, será eso, pero no nos estemos laureando de esto, porque la verdad que primero ya se hacía y segundo deja mucho que desear, las dos cosas, voy a decirlo desde acá. Hasta camino de eso volaron todos los merenderos de la provincia, y demás, que ayudaban también a la alimentación, con respecto a los chicos de la provincia. Había merenderos muy importantes en distintas regiones, aquí en Marro y en otras regiones de la provincia, otros que no funcionaban o que funcionaban con muy pocos chicos, pero digamos, una madre que no llega a fin de mes, que no tiene economía, que no tiene desarrollo, y bueno, de último, un merendero era una buena manera de encontrar actividades para los chicos y demás, era un camino que se podía ir desarrollando. Pero bueno, el gobierno de la provincia cree, y yo no lo creo, que esta es la manera de generar alimentación, mandándole recetas a los papis, para que los papis puedan ir desarrollando el pan, así que, y que los chicos estén bien alimentados con harina, que no es bueno. Anda a hablar con un nutricionista y dice harina, no. Dale huevo, fruta, y otro tipo de alimentos, pero huevo no. Pero bueno, esto es importante. Dentro de todo esto, recordemos, son el 100% de la matrícula de la provincia, son 105.000 alumnos aproximadamente los que están recibiendo. Estará dividido en celíacos y no celíacos. Los celíacos tendrán 15 productos, la general 30 productos, y en los centros de desarrollo infantil, que es lo que tiene cortadera, si le pregunté a la intendenta, me dijo, mirá, a mí no me avisaron nada. Yo sé que estábamos dando y demás, pero nosotros cerramos el centro infantil durante el verano. Es más, tendremos colonia, te la pasamos, me dijeron, cuando ya tengamos todo cerrado. Pero bueno, parte de lo que se va dando con respecto al tema, así que bueno, un saludo grande al gobierno de la provincia de San Luis, que cree que alimenta a una sociedad con el programa alimentario nutricional escolar, mandándole recetitas a los padres dentro de una caja alimentaria con 30 productos para todo el verano. Obviamente, y por las dudas que no haya quedado claro, no estoy de acuerdo con el sistema, ¿no? Me parece que hay otras cosas que hay que hacer para generar, no gastar guita, que para mí suena a negocio de alguien. Pero bueno, al margen de lo que a mí me suene, es un problema del gobierno provincial. Y, ¿viste? Además, después te dicen, ¿para qué? Mira este paquete, ¿para qué? Algunos lo venden, porque dicen, no, yo esto mi familia no lo come. Denle plata a la gente para que se compre lo que quiera, que eso es lo importante. Generen fuente de trabajo, no me digan que crece un 5,2 la Argentina mientras los argentinos están endeudados y las empresas entran en estado de crisis. No, me parece que estamos errándole al bicachazo. Vamos rapidito con la quiniela que auspicia la agencia de la campeona de la suerte, Previtero Becerra, a metros de la plaza sobre Monte, pues si no, después ya arranco con Facundo y no vamos más en la mañana. Arrancamos con la vespertina ciudad de primer premio 1101-1001. Vamos con provincia de Buenos Aires, 7938-7908. Vamos con Mendoza, 8472-8472. Córdoba, 3002-3002. Cierro con San Luis, primer premio en lo que corresponde a vespertinas del día de ayer. Te cuento el 7449-7449. Cierro con las nocturnas, y arrancamos con ciudad, primer premio 6663. 6663, provincia de Buenos Aires 4207-4207. Mendoza 3756-3756. Córdoba 3209-3209. Cerramos con San Luis, primer premio en lo que fue la nocturna el día de ayer, el día 25 de noviembre, 4243-4243. Esto, como siempre, lo auspicia la agencia La Campeona de la Suerte, y con ellos, música, tanda, y regresamos en un ratito con Facundo Coria. Estamos juntos dos horas en FM Identia 103.3. De 7 a 9 tenemos todo lo que querés en dos horas a pleno. Ladies and gentlemen, good morning. What a

Bueno, seguimos en la mañana, 8:15 a.m. Ya lo tenemos a Facundo Coria, secretario general de los judiciales de la provincia de San Luis. Vamos a mandar un segundito. Dame la respuesta de la consigna. Una cajita metálica que sube y baja todo el día. Una cajita metálica que sube y baja todo el día. Esa es la consigna. Estamos jugando en la mañana. Ahora sí, buen día, Facundo. ¿Me escuchás bien? ¿Estamos en orden? Buen día, ¿cómo estás? Sí, bien. Te escucho perfecto, ¿cómo andan ustedes? Bien, siempre está el hecho de, como la llamada telefónica, siempre está el hecho de saber si se escucha o no se escucha. Bien, por suerte todo en orden, todo tranquilo. ¿Cómo andan los judiciales? Porque además hay novedades que las vamos a estar charlando la semana que viene, pero ¿cómo sigue esta lucha con este bono, no bono, capacitación que ha generado el Superior Tribunal de Justicia? Mira, la verdad es que los judiciales seguimos en lucha porque, bueno, sigue sin resolverse ninguna de las problemáticas, ¿no?, que se plantearon en la Asamblea Extraordinaria para definir este plan de lucha para el mes de noviembre, ¿no? Lo que nosotros estamos exigiendo, obviamente, es una recomposición salarial acorde a lo que hemos perdido en 2024 y 2025. Obviamente que el 5% es insuficiente a todas luces. Para los trabajadores judiciales significó aproximadamente 25,000 o 30,000 pesos. Lo veremos ahora a fin de mes, porque encima es al mes de enero, digamos, ni siquiera que es al mes anterior. Sí, al salario de febrero. Claro, tal cual. Y tampoco es acumulativo, obviamente, como todos los aumentos. Bueno, posteriormente a eso sale un acuerdo, el acuerdo 172 del Superior Tribunal de Justicia, donde en medio, al tercer día de paro, manteniendo siempre la contundencia de la adhesión, ¿no? Ayer tuvimos el último día de paro y ningún paro, tuvieron casi todos alrededor de las 700 personas que se adhirieron al paro. Casi un 80% de los afiliados y las afiliadas adhirieron, así que fue muy positivo, muy contundente cómo se sostuvo este paro. Y bueno, al tercer día, fuera de una mesa de diálogo, fuera de una mesa de negociación, lo que termina ocurriendo es que sale este pseudo bono incentivo, como para calmar, obviamente lo entendemos así nosotros, como para calmar un poco el espíritu de lucha, ¿no?, de los compañeros, de las compañeras. Ahora, es bastante preocupante lo que ha salido, porque justamente nosotros estamos en lucha en este momento por recomposición salarial, por el blanqueo de las sumas no remunerativas, porque se garantice la carrera judicial y porque salga quienes están a la cabeza del Superior Tribunal de Justicia en defensa de un presupuesto que ha sido recortado inconstitucionalmente en el año 2025 y 2026. Entonces, de pronto aparece este bono que lo que hace es segmentar, ¿no?, porque son 600,000 pesos para magistrados, 400,000 pesos para funcionarios y para los empleados 200,000 pesos. Obviamente que este bono no significa ninguna solución a los problemas que venimos trayendo, no afecta al salario real, no es fijo el bono, es transitorio y va a durar únicamente hasta junio. Entonces todo esto fue tomado, obviamente, con muchísimo enojo por parte de toda la familia judicial, entendiendo, ¿no?, de que si existía esta plata, que durante un montón de reuniones se nos negó de que existía la posibilidad de subejecutar algunos rubros y pasar ese dinero para que se comenzaran a blanquear las sumas no remunerativas que ya teníamos en ese momento, de pronto aparece la plata en el medio de una instancia de lucha en donde justamente lo que buscan hacer es corrernos, del punto, de donde estábamos nosotros peleando, ¿no? Vos lo entenderás como periodista, en política se llama igual, es una trampa dialéctica. Sí, está nos claro. Cambian el tema, nos ofrecen algo para que, algo que parece una solución para evitar tocar el problema de fondo, ¿no? Sí, te quiero. El problema de fondo es que el Superior Tribunal de Justicia no quiere enfrentarse al Ejecutivo para salir a pedir las partidas que son necesarias para cumplir con lo que dice la ley, ¿no?, de que el salario tiene que ser remunerativo. No podemos nosotros, como trabajadores judiciales, tener el porcentaje que tenemos en el negro, porque obviamente no trabajamos en un taller clandestino, estamos trabajando para el máximo órgano de justicia de la provincia. Estamos trabajando para el Estado y el Estado no puede seguir precarizando a todos los trabajadores estatales y sobre todo el porcentaje tan alto con el que nos ha dejado a los trabajadores judiciales, ¿no? Me encantó. Es extremadamente preocupante. Sí, sí, decime. Es extremadamente preocupante, digo, que nos sigan precarizando en lugar de empezar un proceso serio, concreto, de blanqueo progresivo. No te digo que lo blanquees todo de una a las sumas que ya teníamos, ¿no? Pero bueno, comprometete, saca un acuerdo, decís, bueno, este mes le blanqueamos un 10% del total de la suma, el mes que viene otro 10%, el año que viene peleamos las partidas necesarias para sacarle otro 10 y otro 10 y otro 10, hasta que completemos la totalidad. Ahora, estas sumas no remunerativas terminan haciendo muchísimo daño. Obviamente, lo primero que van a sentir los trabajadores es que en el aguinaldo, la categoría inicial, va a cobrar 300.000 pesos de aguinaldo. Sí, sí, hay una base realmente perdida. Lo que buscan... Vamos a ver, el Superior Tribunal de Cuentas, por lo menos lo que uno ve desde afuera es, por un lado, le doy consenso al gobierno, les doy el 5% y el bono de 450.000 pesos al 4 de diciembre, como para decir, bueno, no me peleo con el gobierno, pongo el mismo salario en judiciales que, o el mismo aumento en judiciales que lo que ha hecho con administración pública. Como diciendo, bueno, a ver, acá estamos todos de acuerdo. Y después sale y les da un bono de 200, 400 y 600, depende de la escala de los judiciales, en búsqueda de quebrar la estructura judicial, para que, obviamente, para que aquellos que ven nada más que el bolsillo directo digan, bueno, por lo menos nos dieron 200 luquitas más, con esto a ver hasta dónde llego. Esta es la sensación. O sea, no hay una defensa desde el Superior Tribunal hacia los trabajadores judiciales. No hay una postura firme institucional por aquellos que tienen la responsabilidad política de defender a la institución. Entonces esto es preocupante, ¿no? Porque, o sea, con el mismo dinero que hacen este bono hasta junio, podríamos haber iniciado el blanqueo. Entonces, obviamente que eso trajo mucha bronca sobre todo porque nos dijeron que esa plata no existía y de pronto la plata sí está. Ahora entendemos también de que esto es una jugada política, de que busca desactivar el plan de lucha, y bueno, nosotros con cabeza fría, con una amplia mirada política, bueno, porque empiezan, si no, los compañeros, ¿por qué al magistrado le pagan tanto? ¿Por qué al secretario le pagan tanto? ¿Y por qué a nosotros nos pagan tan poco? Y digo, chicos, a ver, nos están tratando de romper la unidad, porque en este momento tenemos una unidad muy sólida con funcionarios y con magistrados, entendiendo de que estamos todos luchando por lo mismo, ¿no? Entonces sabemos que esta segmentación no es para nada inocente, porque sabemos cómo funciona el oficialismo, y la verdad es que lo que buscan, digamos, es que se rompa, digamos, este reclamo conjunto que tenemos con ellos, tanto por la autonomía del Poder Judicial, en defensa del presupuesto, y por los salarios, que es algo que nos atraviesa absolutamente todo. Así que eso es lo que ha pasado en el Poder Judicial. Por eso se decidió continuar con el plan de lucha, tal como había sido definido en la Asamblea Extraordinaria. Esta es la última semana del plan de lucha definido para noviembre. Seguramente el día viernes tendremos ya la Asamblea Extraordinaria para definir lo que va a ser el plan de lucha del mes de diciembre. Por supuesto que como sigue sin solucionarse ninguna de las propuestas, de las problemáticas que planteamos al Superior Tribunal de Justicia, seguimos con cero diálogo por parte de un ejecutivo, ¿no?, que lo único que hace es silencio, no nos responde ninguna nota. Así que bueno, seguiremos el plan de lucha durante todo el mes de diciembre y proyectaremos cómo vamos a comenzar ya el año que viene. Es lamentable la situación que está pasando dentro del Poder Judicial. Tenemos aparte de los dos recortes inconstitucionales, de un sometimiento político y económico, pese a que este gobierno prometió ser el cambio, lamentablemente termina siendo el eco, pero el eco de un pasado gris, de los más oscuros de San Luis, ¿no? Entonces, cuando ellos decían que el Poder Judicial estaba politizado, están haciendo exactamente lo mismo ahora, lo desfinancian, lo someten económicamente, lo politizan cada vez más. Lo único que está pasando es que están cambiando de dueño, básicamente. Y no es lo que la sociedad votó, creo, no es lo que le hace bien al justiciable. Y encima seguimos con las propuestas, ¿no?, de estas reformas laborales, que hasta ahora no han traído ninguna solución, ¿no? Por ejemplo, primero salió la modificación del simple 3 artículo del Código Civil. Hace 6 meses que se aprobó, no se creó ni un juzgado nuevo. no se tomó ni un empleado más y no trajo ninguna, absolutamente ninguna mejora al servicio de justicia. Luego se avanzó con el receso judicial, ¿sí? Con amplia mayoría se aprobó. Obviamente salimos todos a decir de que eso iba a ser más problemático para el servicio de justicia, no solo los judiciales, sino también los colegios de abogados, los colegios forenses. Y ahora, bueno, están avanzando con tres proyectos. Uno de esos, sí le doy la razón, es positivo, es algo que veníamos pidiendo hace un tiempo, que ya teniendo un sistema digital, ¿no?, que las notificaciones electrónicas fueran automáticas. Ahora, los otros dos proyectos los desconozco, hay que ver la letra chica, ¿sí? Pero seguimos sin resolver la problemática de fondo. Acá el Poder Judicial tiene un problema estructural, que es la falta de recursos humanos, que tenemos el nivel más bajo de los últimos 18 años de personal, y que seguimos teniendo los salarios más bajos del país, y que hace 20 años que no se crean juzgados nuevos con personal. Estos Bien. Últimos dos años se creó, por ejemplo, un juzgado nuevo laboral acá en la ciudad de San Luis. Se crea el juzgado, se pone un juez, y los empleados que estaban en el laboral 1 y laboral 2 se dividen ahora en tres laborales. Y que se arreglen. Entonces es imposible poder soportar, ¿no?, toda la absorción de trabajo con una litigiosidad enormemente creciendo, que la tenemos medida porque el sistema digital te tira absolutamente todos los datos. Este último año ha sido en todos los fueros de primera instancia entre un 60 y un 70% el aumento, con la mitad de personal y con los salarios más bajos del país. Bien, te hago un par de preguntas, Facundo. La primera, ¿quién resuelve, quién está dentro del Superior Tribunal de Cuentas? Perdón, de Justicia, ante el Superior Tribunal de Justicia. ¿Quién es el que resuelve? ¿Esto se hace por la legislatura? ¿Lo propone el Ejecutivo? ¿Lo pone el Ejecutivo? ¿Quién resuelve eso? ¿Quién resuelve? Perdón, no alcanzo a entender. ¿Quién claro, resuelve? Claro, en su momento Alberto Rodríguez A. Nombró, o en realidad propuso, al Gato Fernández como para el Superior Tribunal de Cuentas. Bueno, después él por las candidaturas renunció y demás. Ahora está en Deiza. Sí. ¿Quién propone esta gente? O quién, digamos, no sé si lo propone o lo pone directamente el Ejecutivo o debe pasar por el Legislativo. Mirá, la verdad que, bueno, nosotros ya de eso tenemos muchos años de antigüedad ya dentro del Poder Judicial, ya ni renegamos de eso, tenemos, digamos, claramente el Ejecutivo tiene la facultad constitucional de elegir, ¿no?, de proponer los ministros del Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Ah, son afines al gobierno, digamos. Obviamente que siempre son afines al gobierno, tienen que pasar por una aprobación del Senado, ¿no?, con amplia mayoría. Obviamente lo que ellos eligen es lo que va a ser. Ahora, la problemática de esto es que no pasa por algo intermedio, como sí lo norman en otras provincias dentro de la misma constitución, para que no sean designaciones, ¿no?, tan poco discrecionales, digamos, tan directas. Así que, bueno, esa es una problemática a corregir sin lugar a dudas. En esto de que se viene ahora también aparentemente para el 2026 una reforma constitucional, no creo que sea buena para los trabajadores, no creo que tenga buenas intenciones, si no, no se tocaría, o por lo menos se abriría el debate, y sabemos que el debate y la búsqueda de consenso en este gobierno es prácticamente imposible porque no quieren dialogar con la gente. No, de esto no tengo dudas. Ahora, te hago una pregunta y esta es totalmente capciosa. El último nombrado fue en Deiza, ¿no? ¿Estoy equivocado en el Tribunal Superior? No, perfecto. Es así, ¿no? Perfecto, además de que se tomó una licencia en menos de un año de laburo, lo cual habría que mirarlo si realmente le toca, ¿no? Si achicaste la feria judicial porque en Deiza con menos de un año se tomó una licencia. Bueno, al margen de esto. Sí. ¿Tiene algo que ver con el gobernador de la provincia? ¿Tiene algún parentesco familiar guiado o algo? Sí, son primos hermanos. Ay, mirá, acá hay un tema, ¿no?, que es importante hablarlo y para que la sociedad lo sepa, ¿no? El gobierno habla en un sentido muy poco amplio, muy poco serio, de ejemplaridad y coherencia, ¿no? Claramente la coherencia para ellos no lo es todo, o no es casi nada. O sea, mientras a nosotros nos achicaban el receso judicial, nosotros lo que proponemos es que, bueno, se discuta, ¿me entendés?, y se plebiscite, para que estamos con esta línea de coherencia, ya que ellos mismos han instalado, ¿no?, esta visión de impunidad y la puerta giratoria dentro de los tribunales, ¿no?, entendiendo, ¿no?, de que solamente los trabajadores judiciales estamos obligados a trabajar con códigos procesales y con leyes que ya vienen así. Las leyes son las que hay que modificar si queremos romper esta famosa puerta giratoria. Ahora, las leyes no las hace el Poder Judicial, las leyes las hace el Legislativo. Entonces sería coherente, digo, en esta misma línea, que se plebiscite si es justo que los legisladores, cobrando lo que cobran, ¿no?, y habiendo tanto trabajo para hacer para mejorar la justicia y para mejorar la seguridad, que tengan 4 meses de vacaciones, que cobren lo que cobran, que vayan solamente 2 días a la semana a trabajar, que en las épocas electorales directamente no vayan porque no quieren debatir de ningún tema que los preocupe, sobre todo el oficialismo. Entonces, bueno, seguimos hablando, ¿no?, de ejemplaridad y coherencia a toda boca, ¿entendés? Pero la ejemplaridad tampoco lo dan. A nosotros nos están exigiendo hacer milagros con re poco personal y, sobre todo, nos están exigiendo mano dura, que el Poder Judicial tiene que tener mano dura, y nosotros no somos quienes imponemos la mano dura, porque no, son la mano leyes funciona así. En las cosas que pasan. Ahora, me pedís a mí mano dura, sí, a mí Poder Judicial me estás pidiendo mano dura, pero vos tenés altos funcionarios denunciados por hechos de corrupción que son realmente escandalosos, que, bueno, la justicia lo tratará, ¿me entendés? Y tenés también altos funcionarios denunciados por enriquecimiento ilícito. Entonces, claramente la ejemplaridad y la coherencia, ellos lo discuten de una manera poco laxa, ¿no? Digo así, muy, muy, muy por encima, porque si no, no estarían pasando un montón de cosas de las que están pasando. Por otro lado, también te están hablando todo el tiempo de institucionalidad, del respeto a la ley y del respeto a las constituciones. Y bueno, no es lo que está pasando dentro del Poder Judicial, si no, no nos recortarían 2 años seguidos inconstitucionalmente el presupuesto, y en ningún lado de la Constitución sale de que el Poder Ejecutivo puede someter política y económicamente a un poder que debería ser independiente. Bueno, te cuento una anécdota nada más. Cuando hablabas de los legisladores, yo conozco un intendente de nuestra región, el cual hoy es oficialista, que fue diputado nacional y volvió a la intendencia. Y cuando volvió a la intendencia, digo, ¿por qué volvés a la intendencia? Y me acuerdo de la frase mágica, me dice, lo que pasa es que ya me cansé de 4 años de vacaciones en la legislatura. Fue terrible la demostración más clara de lo que es la legislatura. Muchachos, levanten la mano, listo, gracias. Es una, a ver, es una manera de testimoniar lo que el Ejecutivo quiere. Tal cual, es una escribanía del gobierno. En este momento, con amplia mayoría, termina siendo una escribanía del gobierno. Se proponen algunos debates, estas personas no debaten directamente, y directamente cuando tienen que levantan la mano y se van a la casa, ¿no? Así que, bueno, es lamentable lo que está pasando, es lamentable el poco respeto a las instituciones, es lamentable la situación salarial y, ¿no?, cómo se está desmenuzando y rompiendo absolutamente todos los servicios públicos por la falta de inversión, ¿no? Servicios públicos que son esenciales, como la educación, como la salud, los servicios municipales, ¿no? Los municipales están muy mal en toda la provincia, así que este reclamo salarial no es solo judicial, realmente es el único ajuste, ¿no? A pesar de que el gobernador, cuando dio el discurso, dijo, el esfuerzo lo estamos haciendo entre todos, y la realidad es que no lo estamos haciendo entre todos. En este momento, compañeros de trabajo. En este momento los únicos que estamos haciendo el esfuerzo somos los trabajadores estatales, ¿no? Sin entender, ¿no?, que digo, en una provincia donde vos el 100% del trabajo formal, el 60% son trabajadores del Estado, y tenés que saber, digamos, de que si vos le das, no sé, 100.000, 200.000 pesos más de aumento al trabajador estatal, no se va a ir de viaje a Miami, no se va a ir de viaje a Dubái, no, ¿entendés? Ya te alcanza. Plata que le están sacando, sí, plata que le están sacando a la carnicería, a la verdulería, a la ferretería, al transporte, a la farmacia, ni más ni menos se vuelca en el consumo interno, ¿no? Y justamente tenés un grave problema con el consumo interno. Los locales están cerrando, mientras vos le estás dando mini préstamos de 1.000.000 de pesos a los emprendimientos no están vendiendo porque la mayoría de los trabajadores no llegan ni al 10 de cada mes, no estábamos hablando de fin de mes, ¿sí? O sea, tenés una infinidad de trabajadores judiciales refinanciando las tarjetas, pidiendo préstamos, algunos cayendo en financiera, otros cayendo en prestamista, que es muchísimo más preocupante todavía. Y no se puede tener una mirada fría desde un Excel. Nosotros, me parece que exigimos, ¿no?, un poquito más de respeto, y la verdad que mínimamente eso se logra, ¿no?, dialogando. Y creo que muchísimas de las reformas judiciales que están planteando podrían tener muchísimo mejor efecto, porque yo te digo, tengo 15 años, casi 16 dentro de tribunales, he vivido una infinidad de reformas judiciales y ninguna causó ningún efecto, y lo único que han hecho es siempre acomodarse, ¿no?, y someter al Poder Judicial. Históricamente pasa acá, pasa en todas las provincias, pasa en el mundo. Estamos cansados de esto, ¿no? Por eso nosotros habíamos presentado un proyecto que le diera verdadera independencia, autarquía económica y autonomía al Poder Judicial, para que deje de ser y estar bajo el pie, ¿no?, de los poderes ejecutivos, y lo único que buscan claramente son intereses políticos, no mejorar el servicio de justicia, porque como siempre nosotros lo decimos, un buen servicio de justicia no te va a hacer ganar las elecciones, así como un mal servicio de justicia tampoco te va a hacer perder las elecciones. Ahora, hace 2 años que nos vienen echando la culpa a nosotros de un montón de milagros que nos exigen que hagamos, que no lo podemos hacer porque tampoco tenemos el presupuesto para mejorar el servicio de justicia, tampoco tenemos el personal para absorber la cantidad de trabajo que ha crecido, pero lo único que están haciendo es un chivo expiatorio, digamos, echándole la culpa a un poder del Estado de sus propios fracasos, ¿no? De sus propios fracasos en gestión de seguridad, en su propio fracaso de gestión de un montón de otras cosas. Entonces, me parece que, de nuevo, ejemplaridad y coherencia en un sentido muy poco amplio la usan. Bueno, Facundo, te dejo porque si no, no nos vamos más en la mañana. Gracias, estuvimos un ratito contándonos a la gente un poquito en qué situación están los judiciales. La semana que viene hablamos de las nuevas leyes y del nuevo plan de lucha que van a tener por delante. Gracias por tu tiempo. Perfecto, gracias, que tengas buen día. Igualmente, nosotros lo dejamos con música. Bailemos cumbia en la mañana de FM y Delta. Para vos, mi amor. Bien. Con este payaso que tienes tratando de querer, me confieso que no te hace el amor más de una vez. Ni debes saber besarte donde vos ya sabes. Me contó que extrañas mis besos y mi forma de amar, mis juegos al apagar las luces queriéndote encontrar. Le contaste que con mis manos te hacía temblar, con el filo de mis labios te hacía vibrar, que conmigo era hacer el amor, con esa no soportás. Te levantas y te vas a bañar, no quieres más, que conmigo era hacer el amor. Que no sabes cómo hacer, que sé que quieres volver a estar aquí conmigo y a sentirte mujer, y a sentirte mujer. Si volvieras nunca podría dejar de imaginar lo que hiciste con ese hombre, seguro sin pensar. Te olvidaste del amor por solo probar una estúpida aventura que te salió mal. Me contó que extrañas mis besos y mi forma de amar, juegos al apagar las luces queriéndote encontrar. Le contaste que con mis manos te hacía temblar. Con el filo de mis labios te hacía vibrar. Que conmigo era ser el amor, con esa no soportas. Te levantas y te vas a bañar, no quieres más. Que conmigo era ser el amor, y hoy no sabes cómo hacer. Que sé que quieres volver a estar aquí conmigo y a sentirte mujer, y a sentirte mujer. Le contaste que con mis manos te hacía temblar, con el filo de mis labios te hacía vibrar. Que conmigo era ser el amor, con esa no soportas. Te levantas y te vas a bañar, no quieres más. Que conmigo era ser el amor, y hoy no sabes cómo hacer. Que sé que quieres volver a estar aquí conmigo. Que conmigo era ser el amor, con esa no soportas. Te levantas y te vas a bañar, no quieres más. Que conmigo era ser el amor, y hoy no sabes cómo hacer. Radio Comunitaria Identia FM. Bueno, bien, estamos aquí en la mañana con ustedes, sin tener muy claro qué tenemos para adelante. Tuvimos un ratito con Facundo, que nos contó la situación de los judiciales, y habló un poquito de las nuevas leyes que lanzó el gobierno. La verdad que, vuelvo a decir lo mismo, si no tenemos causas judiciales, no te tienen que preocupar las modificaciones judiciales, salvo en el personal judicial que pueda tenerlo. Un poquito la búsqueda, creo que es agilizar en algún punto lo que planteó Facundo, el hecho de que todo lo que es remitir se haga en forma directa por medio de un sistema el cual lo permita, que eso es realmente muy, muy importante. Así que bueno, es parte de lo que pasa en los judiciales. Igual hoy mucha información, no, porque esto lo encontramos el día de ayer. Y estuvimos charlando con un par de judiciales en la búsqueda de que nos expliquen un poquitito la situación, y la verdad que las explicaciones eran bastante complejas. Pero bueno, el gobierno firmó un proyecto de ley para agilizar los juicios orales. Esto es parte, tiene como objetivo central acelerar los juicios orales y resolver la impugnación en el menor tiempo posible. Este martes el gobernador Claudio Poggi rubricó la firma para mandarlo a la legislatura. Se busca cumplir con los estándares del doble conforme del Convenio Americano de los Derechos Humanos, que sentó jurisprudencia en distintos casos. Los actuales jueces de impugnación pasarán a integrar el colegio de los jueces. Así que bueno, esta es una de las noticias, son tres las leyes que mandó. También modifica lo que corresponde al amparo. Me causa gracia porque el amparo vos lo hacés acá en Merlo, ¿entendés? Y decís, bueno, me va a tocar la circunscripción 3. No, si se lo haces al Estado te toca la 1. Porque de acá en más no se elige el juez, va a sorteo. Vos podías hacer una maniobra si tenías un buen abogado para que cayera el jugador que vos querías. Ahora no vas a poder porque va a ir a sorteo, salvo que en lo que corresponde a causas sobre el Estado, o sea, un amparo al Estado, el Estado pone como circunstancia la circunscripción número 1 y el sorteo entre ellos. O sea, no podés ir a la 3, cosa que se te complique. Porque si vos estás acá en Merlo y cada vez que tenés un tema de un amparo y tenés que judicializarlo, irte a San Luis, es un quilombo. O por lo menos un gasto de dinero que por ahí no es el mejor camino. En los aspectos del amparo será componente el juez en primera instancia, el lugar donde el acto y la omisión tengan o puedan tener efecto, con competencia según la materia sobre la versa en cuestión. Así que a tenerlo presente. Por otro lado, cuando las acciones de amparo se interpusieran contra una resolución o acto de omisión del Estado provincial, la circunscripción que se utilizará va a ser la circunscripción número 1 con un sorteo entre los jueces. La tercera, el juez requerirá de la persona, entidad o autoridad contra quien se dirige a de quien le represente o haga a las veces, que en un término de 5 días hábiles informe sobre los hechos y razones del fundamento de la actitud y sobre la exactitud de los hechos sucedidos. O sea, así que bueno, esto es un poquitito las modificaciones que lleva adelante el gobierno provincial. Igualmente, por ejemplo, si me dicen a mí me preocupa más lo del PANE, que es lo que uno puede mirar y pensar sobre la situación de las leyes judiciales que se van modificando. Y además todo lo que agilice me parece bien, no estoy en contra de la agilización de esto. Mientras no toquen los derechos de los empleados y demás, la agilización del sistema siempre está buena. Y además la tecnología llegó para quedarse y hay que utilizarla. El Gauchito, un lugar donde encontrar todo. Necesitas frente a la Plaza de Cortaderas, porque ellos tienen carnicería, fiambrería, verdulería, panificación, propio almacén, artículos de limpieza, perfumería, kiosco, bazar, bebidas frías, lácteos, esto y mucho más. Lo encontrás en El Gauchito, donde vas a tener muy buenos precios, ofertas especiales y además la mejor atención. Los encontrás en Cortaderas San Martín, frente a la Plaza de Cortaderas, calle Arroyo Benítez, 250 metros de la Ruta 1. Todo esto lo tenés en El Gauchito. Le mandamos un saludo grande a Claudia, que nos saluda en la mañana y nos da la respuesta correcta de la consigna, Así que bien, ahí estamos con algunos que nos escriben. También lo hizo Diego, que nos saluda en la mañana, dice muy bueno el programa, y nos da la respuesta correcta de la consigna, También le mandamos un saludo grande a Adriana, Adriana nos escribe en la mañana y nos da la respuesta correcta de la consigna. Momento. También vamos a saludar a Ariel Mancilla, Ariel está cumpliendo años en el día de hoy, un muy feliz cumpleaños para Ariel en la mañana. Para encontrar el camino, ¿y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena. Y la consigna dice: una cajita metálica que sube y baja todo el día, una cajita metálica que sube y baja todo el día. Te recordamos que tenemos como premio, tenemos un voucher por 30 mil pesos, un voucher de 30 mil pesos de la gente del Gauchito. Oh, tengo un par de amigos cumpleaños, una muy amiga Roxana, mi mecánico César, un par de cumpleañeros tenemos en la mañana. Vamos con información nacional. Lamentablemente, accidente en Ruta 2. Se volcó un colectivo, el cual iba a un encuentro. 56 pasajeros eran los que viajaban en el colectivo. Lamentablemente, dos mujeres fallecidas y 17 personas, las cuales fueron atendidas por distintas lesiones, dos de ellas en estado reservado. Te cuento que el siniestro fatal se dio 7:30 de la mañana en la Ruta 2, en el kilómetro 325, cerca de General Pirana, por la empresa Turismo Nuevo Bus. 53 pasajeros eran los que estaban en el colectivo. Así que, a tenerlo presente, la mayoría de las personas fueron hospitalizadas en General Pirana. Un par de ellas fueron llevadas al Hospital Coronel vital, así que a tenerlo presente. Hasta el momento se desconoce la causa por la cual el chofer perdió el control del colectivo al momento del accidente. La visibilidad de la ruta era buena, de aproximadamente 10 kilómetros, y tampoco se registraron malas condiciones en el clima. Así que a tenerlo presente. Te cuento que esto era un evento organizado por la provincia de Buenos Aires. Si ves la tapa del diario La Nación, la culpa es de Kicillof. Se trata de una jornada sobre hábitat popular que se iba a desarrollar en el hotel, el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, el cual fue suspendido por el trágico accidente. Y yo te voy a contar que Agua Vita, pureza en agua, y todo el servicio lo tenés con la gente de Agua Vita, en bidones de 20, de 5 y soda. Así vas a poder disfrutar de la mejor agua en tu mesa y para toda tu familia en Merlo Carpintería, Los Molles, Cortaderas y todas las zonas aledañas. Así que hacé tu pedido o consultas al 2664-251711. 2664-251711. Hablamos de Agua Vita. Dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. Otra vez. Bueno, y ayer se cumplieron 5 años de la muerte de Diego Armando Maradona. Tenemos claves con respecto a la causa, la cual, recordemos, volvió a Foja Cero por los casos de Julieta McIntosh, la jueza que se negoció para hacer un documental. Ella dice que no, ella dice que en realidad le dio un audio a una amiga y que a partir de ahí que todos los jueces sabían lo que estaba pasando. Una situación realmente muy compleja que da McIntosh, la cual además fue destituida como juez. Te cuento los inculpados en la causa de Maradona: Luis Luque como neurocirujano, Agustina Kosochoff, psiquiatra, Carlos Díaz, psicólogo, Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de Medidom, Ricardo Almirón, enfermero, Nancy Forlini, coordinadora de Swift Medical, Pedro Dispagna, como médico clínico. Algunos, la verdad, que uno lo mira y dice, pobre Nancy Forlini, coordinadora de Swift Medical, la cual ganó una mona importante, la cual se come un quilombo que nunca lo pensó. Todas estas acusaciones de homicidio simple con dolo eventual, un delito que tiene penas entre 8 y 25 años de prisión, para la justicia, los imputados sabían que sus acciones podían derivar en un desenlace fatal, aún así no actuaron para evitarlo. La enfermera Gisela Madrid está imputada por el mismo delito, pero afrontará un juicio por jurado, tal como había sido decidido antes de la nulidad. Bueno, dado que los tiempos nos aprietan, música, volvemos en unos minutos ya con la gente de Aire Fresco cerrando el programa. Llegó Dar y Dar en la mañana. Estamos juntos 2 horas en FM Identia 103.3. De 7 a 9 tenemos todo lo que querés en 2 horas a pleno. Yo me siento al fin feliz. Tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Tú. Oh.

entramos en el último bloque de la mañana. Ya tenemos la gente de aire fresco en la mañana. El día de hoy, Deportivo, se lo debo para mañana. Le mando un beso grande. 10 jugadores de River lo estarán rajando, pero bueno, problemas técnicos hicieron que tuvieron que reiniciar dos veces y ya son las 9.01. Así que muy bien con esa discusión, no vamos a estar discutiendo. Buen día a la gente de aire fresco. Ahora no están al aire, ahora sí. Ay, ay, bien, buen día. Yo por la duda, para que después no me digan. No, pero para después no me digan, no, no estábamos, pero sí, pero no, no, no estaban, y ahora sí. Así que... Como ayer, que nos agarraste cuchicheando. Claro, los agarré cuchicheando, igual no se escuchó nada, quédense tranquilos. Así que buen día, chicos, hoy equipo completo, volvió Pame, de Corrientes. Volvimos un día faltazo, viernes, lunes y martes. Viernes, lunes y martes, tengo algo para vos, se me acordaba que me vaya, porque estoy desde el jueves con algo en el bolsillo para vos y me fui. Dártelo. Hoy era el día, hoy era el día. El lunes. No, que te lo tendría que haber dado el jueves, pero me fui y no me acordé. Y cuando lo vi, dije, bueno, la veo el viernes. Ya el viernes me lo encontré con Alejandro solo. Claro. Te vi hasta hoy. Claro, pasaron los días. Bueno, pobre Ale que estuvo bancando ahí el viernes solo. Bancando la parada. Y salió ayer, muy lindo. Salió lindo. Vale, sí. Todavía. Y ayer el equipo también. No, salió lindo. Podés hacerlo solo. Claro, eso está re bueno. Claro. Eso sucede, no desmerece a las dos chicas que lo pueda hacer solo, pero. Ya está. Sí, me gusta la idea. Te gustan las licencias. Me gustan las licencias, sí, la verdad que sí. Merece, Pame. Está bueno. ¿Cómo le dimos? Este año fue un año así, bueno, muy muy intenso, de mucha mucha actividad acá en la radio, pero también hacía falta este viajecito, que no fue un viaje de placer, o sí, porque un poco sí, claramente de placer. Un viaje muy motivador, lo de ir a Corrientes, encontrarnos ahí con tantas compañeras. Y bueno, la verdad que un poco lo charlábamos el lunes acá con Ignacio, con los chicos. Todavía no tuve tiempo de acá con la Cele y con el Negro de compartir, porque estábamos recién en la producción de este programa. Pero bueno, estuvo buenísimo en un contexto duro, difícil, donde juntar el mango para viajar, bueno, se hace cuesta arriba, pero bueno, hay muchas compañeras, compañeros de distintas provincias que se acercaron, que llegamos hasta Corrientes, y estos dos días y medio intensísimos, con talleres, marcha, bueno, todo lo que fue impresionante, la movida cultural, impresionante. Sí, esos encuentros son espectaculares, la verdad que no, más allá de que uno, sí. Si me decís, te tomaste vacaciones, no, ni en pedo. No, re cansada, viste. De 6 de la mañana a 3 de la mañana, mira, 3 horas, sí. Peor que Neustad, y el hecho de darle ritmo. Pero sí, está bueno, y por ejemplo, algo que yo vi en redes, no me acuerdo exactamente en dónde, pero vi lo que fue la votación, esa competencia entre Córdoba y Buenos Aires por el lugar, y es el hecho de ver la gente cómo se va acomodando para avivar, digamos, primero fue Córdoba, que se fueron todos adelante para gritar, y que sea Córdoba, sí. Y después medio como que se recluyeron para atrás y Buenos Aires fue la que avanzó para votar. Después, claro, obviamente ganó Córdoba, sí. Será el año que viene, pero sí, es la metodología que charlábamos con vos, es aplausómetro, o sea, no se vota, sino que es a través de aplausos y la comisión organizadora. Aplauso, grito, está... chiflido, lo que encuentres. Sí, pero en teoría, a ver, lo primero para hacerlo limpio tiene que ser solo aplauso. Ah, sí, no, yo solo vi. Aplauso. Lo que sucede es que, bueno, algunos, siempre pasa, este año también pasó de que algunos partidos que no querían que se vaya a Cava, concretamente, van temprano y empiezan a arengar desde temprano. Después en la modalidad, bueno, suben al escenario los grupos que proponen de cada lugar y los fundamentos de por qué es importante. Sí, eso es lo que vi yo. Claro. Y ahí vienen los aplausos y la comisión organizadora es la que termina definiendo quién es la ganadora. Esta vez fue un poco confuso porque pasaba eso, que espacialmente estaban todas las de adelante que estaban por Córdoba y todas las de atrás que estaban por Cava. Entonces, bueno, es difícil ahí. Es parte de los debates internos que tiene el encuentro, que es, che, ¿es justa esta manera de elegir la nueva sede? Bueno, debates que se van a ir construyendo con el tiempo, como fue el proceso del cambio de nombre también, que fue un... Claro. Sí, lo que pasa es que a mí me pareció interesante el método. La verdad que más allá de que la gente grite, cantito, sí, y la mar en coche, me pareció interesante. ¿Cómo así? ¿Por qué me pareció interesante? Porque si no es rosca, mucha rosca. Si vos no lo haces de esta manera donde, viste, está bien, se rosquea igual, pero llevando gente, que está bueno, uh-huh, en cambio de que entre cuatro hagan rosca estructural para que, claro, porque terminás negociando. O sea, si no lo haces de esa manera, viene Córdoba, te dice, mirá, te doy esto, dame aquello, el año que viene te toca a vos, este año me toca a mí, y lo resuelven en una mesa de chica entre cuatro. Sí, históricamente, sí, sí, este tipo de cosas, si no lo haces como se hace en este caso, se termina rosqueando. Hay bastante de rosca atrás igual. No, esto, sí, ¿no? Obvio. Hay, eso, es, no hay duda. Pero decirlo, igual... Pero bueno, hay una idea. El encuentro este que es, la verdad que es, si uno lo busca por las redes, es un encuentro único en el mundo, sostenido. El encuentro número 38 es autogestivo, es federal, tiene como un espíritu que tiene que ver con esto de ir mudándose de un territorio al otro, porque sucede esto, que en cada territorio, en cada lugar por donde pasa el encuentro, se mueven un montón de cosas de la política local, ¿no? Un montón de hilos que ahí se movilizan, de actores, de necesariamente de posicionamientos en el lugar, de poder visibilizar las problemáticas. Entonces el encuentro siempre tuvo este espíritu federal, digámoslo así. El tema es que, bueno, muchas considerábamos que CABA para esta coyuntura era fundamental porque es el epicentro político, ¿no? Y es un poco decirle a Javier Milei, para la mano, frena con este ajuste. ¿Vos y estabas de acuerdo con Buenos Aires? Yo estaba de acuerdo con CABA por primera vez, porque siempre todas fuimos muy de ir a las provincias, claro, del interior. Pero inclusive las que presentaron CABA, había cordobesas que decían, porque también una base es, che, eso se tiene que discutir previamente en cada lugar para saber si en esa provincia se puede bancar la organización. Claro, eso es porque básico. Además, para esto no hay fondo de gobierno, no hay nada, no, no esto hay es a pulmón. Después está la estrategia de cada comisión organizadora, qué puede gestionar en ese momento con el gobierno que le toque. Está bien, pero es muy a pulmón, no es que arrancás asignado una guita y decís, bueno, nos movemos a partir de acá, cuanto más conseguimos, cuanto menos, ¿no? Esto es autogestivo, de cero. Y, o sea, cuando ya que te lo dan, te dicen, tomá, acá tenés cero pesos, arreglate. Porque siempre hay un monto que este año era, el sugerido era 6,000 pesos de inscripción. Ajá. Para hacer ese fondito para dejarle al que viene, porque se labura mucho esto de la posta, ¿no? Sí. Y bueno, lo que pasa es que con la crisis económica, obviamente el porcentaje de compañeras que se puede inscribir es bajo. Entonces los gastos son altísimos porque es tremendo despliegue. No, los gastos de la organización, los gastos del que va. No todo el mundo puede ir porque no conseguís la plata para los pasajes, no conseguís lugar de plata para hospedaje. Tenés que morfar. Por más que me digan, digamos, si no lo pongo ejemplo en mí, yo tengo una amiga que tiene una casa en Mar del Plata y me la presta, no tengo problema. Y siempre me dicen, ay, pero entonces gastás lo mismo. No, no gastás lo mismo. Claro, aunque vos no quieras, claro, no gastás lo mismo. Un día va a comer afuera. Si tenés pibes, tenés el tema de que algo te piden, te vas a la playa, que quiero un choclo, quiero un helado, que quiero churro, que quiero esto, que quiero aquello. Por más que me digan, no, estamos todo el día corriendo. No, por ejemplo, el traslado porque los talleres eran en un lugar, después los eventos culturales eran en otro, había distintas actividades en paralelo, entonces si vos querías llegar te tenías que mover sí o sí, allá se usa mucho el Uber. Y bueno, nada, eso era un gastito extra también, ¿no? No, no, por eso gastás extra, quieras o no. No, no, no siempre tenés la plata para pasaje, hospedaje, movimiento, morfar, supongo que nada te cubren, así que, y además ponen los 6,000 pesos de la inscripción. Claro, claro, con la inscripción te dan una viandita, que eso también, te dan una viandita, una carpeta, el certificado, una bolsita, o sea, hay todo ahí, un combo, una viandita que, bueno, es algo básico, es como para garantizar. Lo que sucede en general, como esto se hace tantos años, muchas organizaciones, espacios colectivos ya lo tienen en la agenda. Entonces se labura todo el año, claro, para poder, bueno, ir, claro, pero es laburo extra de cada totalmente grupo. Totalmente, sí, es el esfuerzo. No es parte de la organización, No, si no, no es tuyo, no. Con tu grupo. Cada uno lo financia como puede. Sí, total. Algunos en grupo, algunos individuales. Exacto, por ahí pagas en cuotas. Si se cuenta con escuelas, para los casos de las personas que no pueden pagar hospedaje, siempre se gestionan escuelas, por un lado para hacer los talleres y por otro lado para dormir de manera gratuita para todas aquellas compañeras, compañeros que no pueden pagar un hospedaje. Bueno, me encantaría preguntarles qué tienen de programa, cómo viene para adelante, pero me quedo hasta las 12 si hago. Así que no. No me juzguen, 9 y 11. Escuchanos y ahí te vas. Por eso, 9 y 11 de la mañana, quédense con los chicos de Aire Fresco. Nosotros hemos pasado, le demos la información deportiva y quién reemplaza a Maxi López en Masterchef. Para mañana. La respuesta de la consigna era el ascensor, para que tengan una idea. Cajita metálica que sube y baja todo el día, obviamente era el ascensor. Así que era fácil. La de ayer era más complicada, que era el nombre. Esa era ya más complicada. Pero bueno, y además para mí arrancaba para leerla horrible. ¿Qué es lo que? Y ahí yo ya cada vez que ponía, ¿qué es lo que? Y yo ya a mí no me gustaba. Así que, ¿qué va a hacer? Gente, gracias. Mi nombre es Ignacio Gombrotti. Arrancamos la mañana. Ya pasó Dar y Dar en la mañana. Se quedan los chicos de Aire Fresco, Pame, Ale, Cele, chicos. Buen programa, nos vemos mañana. Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis!